Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos. Estamos en esta emisión, la número 119, aquí en Con Otros Ojos por Radio El Mundo. Buenas noches, Mariana Prado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches. En los últimos días asistimos a una serie de situaciones que se han dado dentro del oficialismo, podría darse, de pujas, conflictos, discusiones, peleas. Por un lado, lo que está sucediendo, en la provincia de Buenos Aires, una tensión que diría, no es de extrañar, a ver, creo que esa tensión se inició hace ya casi un año, diría, cuando la presidenta Cristina Fernández le comunicó al entonces gobernador Daniel Scioli, quien iba por la reelección, que su compañero de fórmula iba a ser Gabriel Mariotto. Una situación que yo no diría que no tengo motivos para pensar que a Scioli le podría desagradar llevarlo a Mariotto. Sí podemos decir que no era en ese momento un hombre de su riñón, como les gusta mucho a los candidatos llevar, sino más bien fue como una especie de, para muchos, de hombre que iba a cumplir la función de controlador, de monitoreador, de fiscalizador de la Casa Rosada en la provincia de Buenos Aires. También es cierto que Mariotto es un hombre muy conocedor de la provincia de Buenos Aires, no es un recién llegado, es un político que ha caminado sobre todo el conurbano muchísimo, es un hombre del conurbano, es un hombre de conocimiento no solamente terrenal o barrial, como se diría, sino también de conocimiento teórico, político. Un hombre que ha llegado a ser decano de una facultad en la Universidad de Lomas de Zamora, pero también ha sabido formar parte de toda esa generación que irrumpió a fines de los 80, a principios de los 90, con las radios piratas, las radios clandestinas, después pasaron a llamarse radios comunitarias, donde obviamente hay un contacto con el ciudadano, con la gente, muchísimo, muchísimo más no, porque no es comparativo, pero sí que es muy, muy importante, muy, muy de codo a codo. Por otro lado, el conflicto dentro de la Confederación General del Trabajo, que también es un conflicto dentro del oficialismo, porque por lo menos Moyano hasta hace poco era oficialista y los sucesores que le buscan a Moyano también parten del propio oficialismo. La CGT pocas veces ha dejado de ser oficialista. Cuando hubo gobiernos en los 90, gobiernos de alguna manera simpatizantes del peronismo o del justicialismo, o que se autoadjudicaban serlo, por lo menos. En los 90 no fue así en la primera parte. Cuando el gobierno menemista decide relevar a Saúl Ubaldini, porque Saúl Ubaldini no iba a ser, digamos, un hueso fácil de roer para ese gobierno, y deciden reemplazarlo por Rodolfo Daer, quien, si bien era un hombre que daba gusto escucharlo, porque tenía una discursiva, tenía unas ideas muy buenas sobre cómo debía ser el reparto de la riqueza y qué le tenía que tocar al trabajador. Sea como fuera, no hubo paritarias en todos los 90. Con un hombre en la CGT que tenía un discurso fantástico, pero no hubo huelgas, paros generales, y ni siquiera hubo, y no hubo nunca jamás paritarias. No hubo tampoco reunión de Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que quedó congelado definitivamente. Pese al desmantelamiento de los puestos de trabajo. Por lo tanto, no hubo tampoco oposición en ese momento, claro, por parte de la CGT. Sí hubo lo que se llamó una CGT paralela, encabezada entonces sí por ese momento por Hugo Moyano. También estaba Juan Manuel Palacio, aparecían algunos emergentes sindicalistas como Hugo Yasky, la gente de Cetera. Y se fue conformando un sindicalismo paralelo que sí, protestaba, llamaba al paro, a la huelga, reclamaba paritaria, reclamaba que se reuniera el Consejo del Salario Móvil, Salario Mínimo. Por lo tanto, siempre que se habla de disputas en la CGT son cuestiones inherentes. Cuando hay un gobierno justicialista peronista de turno, son inherentes al oficialismo. Y eso es lo que está pasando hoy. Esas dos cuestiones están abarcando casi todo lo que se habla o se dice por los medios. O se escribe, perdón, en los medios. Nuevamente esto pone de manifiesto algo que hablamos justamente en el principio del programa la semana pasada. La ausencia de la oposición. La falta de la oposición para proponer y para ser protagonista, aunque más no fuere, en una proporción obviamente menor, porque, pero por lo menos que sea la proporción que existe en el Congreso, por lo menos que sea esa proporción que es lo que no conforma el 54%, que debería ser un 46%, o supongamos que sea un 40%, pero no ocupa un 40% la oposición de las iniciativas, de los proyectos y de las noticias de las que se habla o de las que se escribe. Casi no ocupa nada, más que la invitación a algún que otro dirigente opositor a algún programa, una conferencia de prensa dada por Macri para salir a decir... Siempre es igual sobre repercusiones de temas impuestos desde el gobierno. Todo impuesto del gobierno. Y hasta este tema de pujas internas también salen desde el propio gobierno. Y vuelven a dejar en evidencia que la oposición no tiene propuesta. Por un lado tenés a la oposición sin propuesta porque tiene serios inconvenientes internos, como el caso de radicalismo. Tenés otra oposición como el socialismo de Wiener, que daría la sensación de estar haciendo la plancha porque no tienen grandes diferencias internas, pero tampoco están generando mucho hacia afuera. De hecho, perdón, su líder, Wiener, también medio que se llama también en silencio últimamente, después de las elecciones no se lo ha visto con gran protagonismo ni tratando de instalar temas propios de lo de su bloque, ¿no? Yo no sé si no sería quizás el error, me has acordado un poco a Julio Cobos cuando era gran presidenciable y por no cometer un error se llamó a silencio y así estuvo durante dos años y de tanto silencio ya después no pudo hablar nunca más porque no supo qué decir, no sabía qué decir y ni siquiera llegó a candidato. Algo parecido, Serismo no está mostrando demasiado. Es cierto que muchos prefieren guardarse un poco las energías para el año que viene, que va a ser fuertemente un año electoral, que se definen cambios en el Congreso nuevamente, para ver si se puede recuperar algo de lo que se perdió por parte de la oposición, ganar un poco de terreno. Entonces quizás es demasiado pronto como para empezar a quemar, a gastar energías y prefieren... es cierto que la memoria colectiva es bastante corta en algunos casos. En el caso este de la política y de cargos electorales es bastante corta. Afortunadamente para otras cuestiones no, pero para esta cuestión está comprobado que es bastante corta porque candidatos que dicen o hacen determinadas cosas parece que después la gente se olvida y vuelve a votarlos o se vota uno y después se vota otro. El asunto es que... A sabiendas de eso, muchos políticos esperan casi hasta último momento para empezar a rodar. Lo vimos ya el año pasado con las elecciones presidenciales. En este marco, después queda el macrismo, que directamente pareciera estar todo el tiempo jugando el papel de pobrecito, el papel de víctima. Y lo que sí no sé hasta dónde le va a dar, digamos, el cuero como para seguir victimizándose. Y si eso va a ser efectivo. El año que viene quizás sea una bisagra para las aspiraciones de Macri. Y en este marco, donde el macrismo no sale de victimizarse y las fuerzas de la oposición están desperdigadas, hay mucha preocupación por parte de aquellos intereses económicos y mediáticos que siguen jugando en contra del gobierno y que no, digamos, se resignan ni aún con el 54% de Cristina. Y que ya están tratando de trabajar para que no solo el año que viene, sino dentro de tres años, mejor dicho, el kirchnerismo no vuelva a ganar las elecciones y nuevamente haya que esperar otros 4 años. Para estos intereses económicos, para estos intereses mediáticos. Y este aquí, que curiosamente, en los últimos días apareció la figura de Domingo Cavallo, de manera rara. Pero me parece que es porque hay una desesperación por empezar nuevamente a instalar alguna figura, a ver si empieza a aprender. Bueno, yo creo que las figuras hasta ahora probadas no están dando resultados. ¿Qué querías decir? No, que vos lo nombraste, pero otro que quieren volver a meter en la arena política es a Julio Cobos. Ah. Justamente, se está empezando a reunirse con el radicalismo. Pero todavía nuevamente. No asomó. No, pero ya tuvo reuniones con algunos radicales, con el jefe del partido. No le fue bien como ingeniero. Qué pocos meses trabajó como ingeniero, evidentemente. Pero bueno, digo... Y encima ahora con la nacionalización de YPF, que hay una expectativa enorme, sobre todo en Mendoza, que es la segunda provincia petrolera del país. Hay una expectativa enorme con los negocios que pueden generar la nacionalización de YPF y que la industria mendocina, que además tiene una industria metalmecánica muy importante, Mendoza, uh-huh, se convierta en proveedora de YPF. Ahí yo creo que Cobos tendría trabajo asegurado. Galucho le puede llegar a ofrecer algún... No en YPF, no, pero puede contratar una empresa para la cual Julio Cobos sea un ingeniero que esté trabajando con esa empresa. Pero bueno, son los nombres. Volvemos a decir lo mismo que dijimos a principio de este año. Nunca se renuevan nombres. Mm. Se vuelven a buscar viejas figuras que solamente fueron u opositoras desde la política u opositoras desde la política económica. Pero, o sea, seguramente sí. López Murphy también vuelve a aparecer en algún momento. Digamos, quienes piensen distinto, muy distinto, o políticamente o económicamente, pareciera que se vuelven a reflotar esos nombres. Bueno, justamente Cavallo y Cobos. Cobos es otro que están empezando a medir. Lo de Cavallo fue muy adrede, ¿no? También. Sí, es llamativo, sí. Porque sobre todo viene y lo último... Ya tuvo varias intervenciones, pero una de las últimas dijo que se requiere un ajuste. Sí. Yo creo que justamente, ¿no? La palabra que mejor juego le puede hacer al gobierno es que Cavallo venga y diga se necesita un ajuste. La gente huye espantada a meter votos a Cristina o a quien sea que se postule por el kirchnerismo a morir, creo, ante la alternativa de un Cavallo diciendo ajuste de vuelta, ¿no? En ese sentido, por eso digo, a veces la memoria colectiva no funciona, pero en ese sentido sí funciona la memoria colectiva. Sí, claro. Porque todo el mundo se acuerda muy cabalmente de lo que fue el final de 2001, el corralito, el no tener dinero en la calle. No, además, perdón, ¿no? También como uno ve que el discurso del ajuste incluso no está dando resultados en lo que es el reinado del ajuste, que es Europa. No por nada perdió el candidato del ajuste, que era Sarkozy, y ganó el socialista Hollande, ¿no? Sí, realmente increíble. Bueno, para cerrar esta apertura quería regresar un poquito a la provincia de Buenos Aires, pero más que nada al lío que se armó la semana pasada en la legislatura, en el Parlamento, luego de que pasara por el Senado bonaerense el proyecto de ley de reforma tributaria, que obtuvo media sanción y ahora será tratado por los diputados de esa provincia. Y el lío se armó a partir de que en toda esta reforma se incluye un ajuste, una actualización, mejor dicho, de lo que es el impuesto inmobiliario rural, que no es ni más ni menos que lo que tienen que pagar los campos de impuestos, así como las casas, las propiedades pagan impuestos, así como los porteños hemos sufrido un aumento de impuestos del ABL y también los bonaerenses han sufrido ajuste de impuestos de ABL en los últimos años. La gente del campo hace 10 años que prácticamente no ha sufrido ningún tipo de ajuste. Ha habido algunos parches, algunos pequeños y muy sutiles incrementos en realidad. Pero el tema, por ejemplo, fundamental del impuesto, tanto a la tierra como a la propiedad, es la evaluación. Porque a partir de ahí se dispara todo. Se dispara no solamente lo que se tiene que pagar de impuesto por la tierra o por la propiedad, que puede ser ABL o rentas o se llame de otra forma, sino que además a partir de ahí es lo que se paga de bienes personales. Claro. Eso es lo importante, de que se evalúe correctamente lo que vale un campo y no que la evaluación esté lejos. Hace 10 años que no se revalúan estos campos que ya de por sí siempre el valor fiscal está muy lejos del valor comercial. Así, imagínense, hace 10 años que no se revalúan. ¿Cómo estaba, por ejemplo, el valor de una hectárea en un campo sojero hace unos 10 años atrás? Estaba en $3,500. Este era el valor comercial de un campo sojero en 2001. $3,500. Imagínense que en ese momento el valor seguramente fiscal sería mucho menos que esos $3,500. Partiendo de esa base, hoy, 2012, nos encontramos con que ese valor fiscal sigue estando por debajo de esos $3,500, que ya lo estaba en 2001, pero el valor comercial actual trepó a $17,500. Por lo tanto, mientras el valor fiscal está congelado en ese valor inferior a lo que era hace 10 años atrás, el valor comercial se multiplicó por 5. Y por el lado de eso, para un campo sojero, si vamos con un campo de lo que se dice para cría de ganado, la hectárea del campo para cría de ganado, el valor comercial en el año 2001 también, digo 2001 y no exactamente por qué, digo 10 años, pero digo 2001 y no 2002, porque 2002 no es un año representativo, es un año de crisis fuerte y todo se cayó. Para que te dé un ejemplo, los $3,500 que yo decía que valía el campo sojero en 2001, en 2002 se cayó a $2,600 la hectárea de campo sojero. Por eso, y no había operaciones en un año crítico y nadie movía nada. Por lo tanto, me remito a $3,500 de 2001, que no era la profundidad de la crisis de 2002. Y lo mismo para el tema de un campo de cría de ganado que cotizaba $513 la hectárea en el año 2001 y en el año 2012, en este año, se encuentra en $2,300. Acá también tenemos un aumento de 7 veces y media lo que era el valor. Y tenemos que partir de la base de que sigue estando ese valor por debajo del valor fiscal de hace 10 años. Mientras que el valor de las propiedades no solo subió, sino que además también subió el valor fiscal de una manera... nunca llega a igualarse, siempre queda. Pero hubo un atisbo de progresividad en el caso de las propiedades. Y no hubo cero progresividad en el caso de los campos. Eso ha generado la siguiente distorsión. Por ejemplo, en el caso de los campos sojeros, para que te des una idea, en 2001, con una hectárea sojera, vos comprabas 3 metros y medio cuadrados de un departamento en Recoleta o Belgrano, no en cualquier lado. Recoleta o Belgrano, en el 2001, comprabas 3 metros y medio cuadrado. Hoy compras 7 metros y medio. O sea, compras el doble. El poder adquisitivo de tu campo, que no se valuó fiscalmente, que no se revaluó fiscalmente, pero que sí trepó más de 5 veces su valor, el campo sojero ya compra el doble. Para que veas también la distorsión de que no fue tanto como aumentaron las propiedades, y sin embargo las propiedades tienen mayor progresividad en el impuesto que están pagando. ¿Qué querías decir? No, que además, abonando a lo que vos decías, y que el problema no es el impuesto que se va a pagar, sino la evaluación por los bienes personales. Sumado a eso, si el valor es 200, el valor de mercado es 200, y en la evaluación fiscal es de 100, el impuesto se calcula sobre 50. Claro. Sobre la mitad del valor fiscal. Exactamente. Entonces, así y todo, sigue siendo... cuando uno ve los números, son muy... El impacto del impuestazo que se iba a llamar es ínfimo. Aparte, estamos hablando en algunos casos de centavos. Exactamente. Entonces, claramente, el problema no está en la evaluación fiscal para el impuesto inmobiliario. El tema está justamente en bienes personales, en lo que pasa a tener de bienes el propietario de ese campo. Y además el propietario de ese campo, sojero, de cría de ganado, también recordemos otra cosa. En el año 2001 no había posibilidad de vender nada al exterior. Con ese dólar 1-1, la competitividad argentina estaba prácticamente liquidada y a nadie se le ocurría andar

Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y ganá con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Buenos Aires, provincia. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo... Continuamos entonces hasta la medianoche, aquí por Radio El Mundo. Vamos a ir con una nota, ¿no es cierto, Mariana? Así es. Venimos hablando bastante seguido sobre el tema de la sustitución de importaciones en el país, uh-huh. La importancia que tiene esto. Bueno, y para hablar sobre este tema, una de las empresas que está fabricando uh-huh. tecnología con valor agregado en el país es Lenovo. Y para hablar de esto tenemos en línea al director de marca de Lenovo, Octavio Fonseca. Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches para vos y para tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Octavio, estamos hablando del tema de la importancia que tiene la sustitución de importaciones en el país, y justamente decíamos que Lenovo es una de las marcas que está trabajando en esto en Tierra del Fuego, ¿no? Con el tema de la tecnología. Exacto. Están en nuevos proyectos, lanzaron nuevos modelos. Sí, te cuento. Nosotros arrancamos este proceso de fabricación en el país a raíz de, digamos, un poco de la dirección que está tomando el gobierno, uh-huh. y lanzamos este proceso en agosto del año pasado con nuestro producto G470. Sí. Y dado el éxito, digamos el todo el proceso de fabricación, la verdad que fue caminando muy bien, hemos decidido lanzar ya una nueva familia, que es la G475, que se está distribuyendo en este momento. ¿Qué son, computadoras? ¿Qué es lo que...? Sí, estamos fabricando notebooks. Notebooks. Sí, son todas notebooks, digamos, es el estándar a nivel mundial de Lenovo, son uh-huh. los mismos productos que se comercializan en todo el mundo, uh-huh. Con lo cual cuentan con tecnología de punta, ¿no? Claro. Y el mismo servicio postventa y demás. Uh-huh. Pero son de fabricación nacional. Son de fabricación nacional, exacto. ¿Y cuándo fue que fabricaron la primera en Tierra del Fuego? ¿El año pasado? Bueno. Sí, fue en agosto del año pasado, justamente coincidía en aquel momento, no sé si tuvieron oportunidad de ver, la presidenta hizo el anuncio en la reunión anual que tiene la UIA, uh-huh. ese fue el primer mes de fabricación. Sí. Y hasta ahora estuvimos transitando el camino, la verdad que bastante entusiasmados y con mucho éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué capacidad de producción tiene Lenovo en Tierra del Fuego? La capacidad hoy por hoy está alrededor de 20.000 máquinas por mes. Esa es la capacidad máxima de producción. Obviamente, dependiendo del suministro de los insumos, que algunos todavía siguen viniendo del exterior, esa capacidad a veces es un poco menor o se va acomodando, ¿no? Pero esa es la capacidad que hoy tenemos instalada. Y con vistas a futuro estamos ya apostando a expandir esa capacidad productiva para poder introducir nuevas familias, nuevos productos. Uh-huh. ¿Todo lo que fabrican es para el mercado interno o están exportando? Por el momento no, por el momento estamos fabricando para lo que es el consumo interno, uh-huh. Y dependiendo de la capacidad productiva, porque esto, imagínate que para abastecer otros países necesitamos más capacidad productiva, ya para fin de año esperamos tenerla y estamos en un proceso de empezar charlas con otros países a ver si podemos exportar producto de computadoras. Claro, ese es el tema, la capacidad que tienen para fabricar en cantidad, ¿no es cierto? Exacto. Sí, tiene que ver con capacidad productiva y con ir puliendo también. Imagínate que en el desarrollo de un ramp-up, lo que se llama un inicio de producción, sí. Hay muchas cosas por pulir, con lo cual nosotros estamos recién ahora estabilizando lo que es nuestra producción. Y netamente está yendo el producto, está yendo para el mercado interno. Uh-huh. De cualquier manera, hay algunas partes que traen desde el exterior. Sí, ahora estamos, sí, algunas partes traemos desde el exterior, uh-huh. Y estamos integrando también otras partes de la computadora ya con productos fabricados localmente, ¿no? En Tierra del Fuego también. No necesariamente, por ejemplo, memorias nos proveen localmente, uh-huh. Todo lo que es la parte de embalajes, inclusive estamos integrando ya en tierra todo lo que se llama motherboard, que es la placa madre de la computadora, donde va soldada todas las partes, digamos, donde dentro de la computadora van soldadas todas las partes. Eso lo estamos integrando ya localmente. ¿Qué tal, Fonseca? Buenas noches. Leandro Senel le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Estaba escuchando que hay algunas partes que ustedes tienen que importar. ¿Han tenido algún problema para poder concretarlo? No, en realidad nosotros, digamos, estamos jugando con las reglas del juego, digamos, estamos presentando los planes de fabricación que se fueron presentados al gobierno, incluían todas estas partes que les comento que tenemos que importar, y en la medida de, digamos, de lo que se fue dando, fueron entrando al país sin problema. Uh-huh. Digamos, no hemos tenido quiebres de producción por falta de suministro de partes. ¿Qué tal, Fonseca? Buenas noches. Rocío Galván le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rocío? Mi consulta va más por el lado de lo que tiene que ver con los insumos específicamente de electrónica. ¿Cómo están las conversaciones con los proveedores locales? ¿Están avanzando para que, digo, haya mayor participación nacional en los productos finales? Sí, totalmente. Nosotros, como al ser una marca que opera en varios países del mundo, nosotros tenemos ciertos estándares de calidad y, bueno, todas lo que es desarrollo de proveedores locales tienen que ver, apuntan a eso, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos evaluando, digamos, muchos fabricantes locales de partes como para asegurarnos que la calidad sea la misma que ofrecemos, claro, en todos los centros de manufactura del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos, digamos, por suerte estamos encontrando socios de negocios que digamos nos brindan esa calidad y estamos pudiendo avanzar, así que estamos muy entusiasmados con eso. Uh-huh. Bien, Octavio, ¿alguna novedad que van a lanzar, algún producto nuevo que estén preparando? Sí, bueno, para fin de año, digamos, si esto sigue como venimos, digamos, estaríamos lanzando una nueva familia que tiene que ver con lo que llaman ultra livianas, ultra portables, que son máquinas muy delgadas, uh-huh, livianas, que tienen procesadores que son a la vez, que ahorran energía, que son ecológicos, así que estamos viendo si podemos introducirlas antes de fin de año. Perfecto, bueno, entonces vamos a estar a la espera a ver de esas novedades. Octavio Fonseca, director de marca de Lenovo, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. No, a ustedes, y bueno, cualquier cosa o pregunta más adelante nos contactamos y les cuento más de las novedades de Lenovo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Radio El Mundo, espacio publicitario. Sábado a la noche, el programa de Julio Lagos en Radio El Mundo, para estar cerca de los que salen y también de quienes se quedan en casa. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, aquí en Radio El Mundo, Sábado a la Noche, en AM1070, en internet www.radioelmundodigital.com, en Facebook, en Twitter y con muchas ganas también de estar en tu corazón. Sábado a la noche con Julio Lagos, este sábado a las 22 por AM1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y vamos de nota a nota. Hoy tenemos un programa con bastante intervención telefónica. Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramientas, Pedro Cascales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Cascales? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Cuénteme, ¿cómo está la actualidad de la industria de fabricaciones de máquinas herramientas? Bueno, la industria está pasando, digamos, ha pasado la última década por un momento bueno, digamos, con bastante crecimiento, salvo un año que fue el 2009 por la crisis internacional, pero hay una gran actividad en el sector, digamos, año a año se van batiendo récords de mayores ventas. Este año está un poco amesetado, pero creo que las perspectivas siguen siendo buenas a futuro. Ajá, ustedes dependen ¿más del mercado interno o del mercado externo? No, principalmente el gran foco nuestro es el mercado interno. Es una gran proporción de lo que hacemos es mercado interno. Casi diría que en un 90% es mercado interno. Ajá. O sea que en ese sentido ustedes dependen de que se aumente la capacidad instalada de las fábricas. Exactamente, sí. Y, vale la aclaración también que Argentina en un 80% las máquinas actualmente se importan, digamos, lo que se fabrica en países es el 20% de la de lo que se consume, ¿no? Sí. Básicamente porque son máquinas de alta tecnología y en muchos casos no hay las escalas de producción no permiten fabricar, ¿no? Pero bueno, ese número está creciendo, digamos, ese 20% de industria nacional está aumentando. ¿Y a cuánto, digamos, hay una estimación de a cuánto puede llegar a variar este año, el próximo? Así, digamos, ¿hay algún tipo de plazo, de etapas para crecer? Digamos que el crecimiento está muy ligado al crecimiento del Producto Bruto de la Argentina. En la medida que la Argentina sigue creciendo, como ha sido los últimos años, el sector nuestro sigue creciendo, porque acompaña la inversión y el crecimiento del país. Es claro. Decir, que este año estimamos que va a seguir creciendo, las ventas siguen firmes. Pero yo me refería a la participación con respecto a lo nacional de lo importado, a eso me refería. Sí, sí, sí. Bueno, sí, efectivamente, está creciendo un poco dado también por las políticas del gobierno de sustituir importaciones. Uh-huh. Las industrias e incluso algunos importadores se han ido reconvirtiendo y se está dando una reconversión a mayor fabricación nacional. Evidentemente que hay una serie de componentes en las máquinas que son importadas porque hay componentes, por decir, el PLC, que es la que comanda la máquina, la computadora, es importado, pero hay una serie de componentes que son nacionales. Pero más allá de todo, una cosa que es importantísima, como siempre digo, es que una máquina que entra al país, ya sea nacional o importada, genera puestos en Argentina. Claro. Y esos puestos en Argentina generan más competitividad, más exportación, menos importación. Es decir, que evidentemente cualquier equipo que entra genera mayor bienestar, ¿no? Claro. Yo le preguntaba antes por el tema del mercado externo. ¿Se están buscando abrir nuevos mercados? Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, se está, nosotros estamos constantemente participando en misiones afuera. Acabamos de venir de Brasil, de una misión que organizó el gobierno, sí. y ahora estamos yendo a Angola y estamos participando en misiones, en ferias internacionales muy grandes, uh-huh. Las principales del sector, e inclusive en la feria que nosotros organizamos también vienen compradores de toda la región, ¿no? Así que sí, estamos constantemente atrás de abrir nuevos mercados e incluso mantener los que ya tenemos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la misión a Brasil? ¿Cuál fue para ustedes el resultado? Bueno, la misión yo creo que fue importante desde un punto de vista de que fue la misión más grande que jamás salió en la historia de Argentina. Más de 600 empresarios acompañando al gobierno y la misión más grande que jamás llegue en la historia a Brasil, comercial, ¿no? Con lo cual, políticamente, creo que fue importante marcar la presencia argentina como un conjunto y unidos el sector público con el sector privado, y por lo que tengo entendido se abrieron algunos acuerdos de sectores que eran bastante sensibles, que estaban cerrados por la Argentina, como el farmacéutico, la industria farmacéutica, la industria naval y algunos sectores de alimentos. ¿En el caso de ustedes cómo les fue? En el caso de nuestro, digamos que nosotros ya tradicionalmente tenemos muchos lazos con Brasil de muchos años, porque bueno, hay un intercambio más fluido en máquinas y hay muchos representantes, digamos, en Brasil de máquinas argentinas y viceversa, así que digamos era más un tema de apoyar al gobierno y afianzar una relación que nosotros ya venimos de hace años teniendo. Es decir, que no hubo una cosa así importante para destacar. Pero sí, yo creo que es importante retomar un poco la presencia argentina en el exterior. Uh-huh. Es algo que tal vez nunca se debería haber dejado, ¿no? Que ahora se le da más preponderancia. Me parece que es algo que sí, que tenemos que lograr, sacar a la Argentina afuera y ganar mercados, ¿no? Y en el caso de Angola, ¿cómo viene la relación para ustedes? ¿Usted estuvo en la misión anterior? Sí, yo estuve en la misión anterior. Positivo, digamos, Angola es un mercado enorme, digamos, en el sentido de que tienen un superávit comercial de más de 60 mil millones de dólares y y además de ese superávit, los 60.000 o 70.000 millones de dólares que importan o que consumen es casi todo importado, con lo cual hay una gran demanda de todo tipo de equipamientos, inclusive también oportunidades de negocios de hacer, de erradicar algún tipo de industrias básicas, pero industrias que tienen salida inmediata a lo que se produce. Ellos tienen mucho producción de petróleo y gas y bueno, están generando toda una serie de demanda de productos en torno a esas industrias que necesitan servicios mecánicos, servicios técnicos. Y hay muy buenas oportunidades para hacer cosas. Como todo mercado, es un mercado que requiere constancia. No se puede pretender que en un viaje uno, sobre todo en este tipo de cosas que son de alta tecnología o de alto valor agregado, hay que seguirlos, ¿no? Pero yo voy con buenas expectativas. Algunos socios de la Cámara ya tuvieron algunos pedidos de cotización, digamos, de equipos. Así que la empresa mía particularmente también. Así que yo creo que hay buenas oportunidades, no solamente en Angola, en otros países de África son mercados naturales donde, por ejemplo, Brasil está muy activo hace muchos años, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Cascales? Buenas noches. Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle, ¿qué opinión o qué evaluación hace respecto de el régimen de importación de bienes de capital que se está modificando para el ingreso, ¿no?, de bienes de capital desde el exterior? Sí, bueno, hay dos puntos ahí, ¿no? Un tema son las medidas estas, las de JAE, las declaraciones juradas anticipadas de importación y las licencias, y después por otro punto se está hablando de la modificación del régimen de bonos para los bienes de capital, ¿no? Con respecto al primer punto, las de JAE, las licencias y demás, nosotros entendemos que proteger o, digamos, dar alguna protección a algún tipo de producto final terminado que se fabrica en Argentina para que esa industria pueda digamos, sostenerse y crecer, sobre todo contra precios que a veces vienen muy bajos de Asia y demás, lo vemos como algo positivo en la medida que son medidas temporales que permiten que la industria local se pueda sostener en estas circunstancias especiales que vive la economía mundial. En lo que respecta a incorporación de maquinaria y tecnología, creemos que tenemos que ser un poco más flexibles, en el sentido de que nosotros tenemos que tener la mejor tecnología que nos permita competir con el mundo. Claro. Entonces, como yo siempre digo, nosotros podemos tener muy buenos pilotos de Fórmula 1, pero hay que subirlos arriba de los mejores autos para poder competir. Entonces, nosotros no es que competimos con Argentina, competimos con el mundo y por ende necesitamos equiparnos con la mejor tecnología disponible a nivel mundial, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que ser muy muy claros y bueno, tener una política que permita equiparse con los mejores equipos, y al mismo tiempo, si hay fábricas locales que producen maquinaria, obviamente ayudarlas a tener algún tipo de protección para que puedan crecer y desarrollarse. Con respecto a los bonos de bienes de capital que rigen del 14% para los fabricantes nacionales, que se está viendo de derogar esa medida, nosotros entendemos que eso, en la medida que se derogue, pero que se genere otro mecanismo que podría ser financiación a mediano y largo plazo para que las pymes se puedan equipar, se cambie una medida por otra, que es lo que tengo entendido que se pretende hacer, eso es algo positivo. En la medida que no se haga una cosa que suplemente esta falta de este bono que reciben los fabricantes nacionales, es complicado porque aunque se ponga una barrera arancelaria, los equipos de Brasil van a entrar al cero. Entonces, de alguna manera, se pone a Brasil en una situación de más ventaja frente a la que tienen hoy en relación a los fabricantes locales. No sé si se entiende. Sí, o si es un poco... Sí, no, se entiende. Bien, Cascales, para finalizar, ahora se viene para ustedes uno de los momentos más importantes del año, ¿no? Que es mostrar todo lo que hacen y todo lo que tienen ante el público y ante sus pares. Es la Feria Internacional de Máquina Herramienta, ¿no es así? O de la industria. Exactamente, se llama FIMAC, que es la abreviatura, pero exactamente, la Feria Internacional de Máquinas y Herramientas. Y para nosotros sí, es el gran evento, la gran fiesta, porque en 5 días en Costa Salguero ponemos, digamos, toda la carne en el asador, ponemos todas las máquinas y todos los equipos, gran parte de ellos están en acción, digamos, en funcionamiento, y se junta la industria. Es el evento más importante industrial de la Argentina y el segundo más grande de Latinoamérica. Y bueno, son 5 días, cada 2 años, 35.000 personas la visitan. Y para que tengan una idea, la última edición se hicieron durante la feria negocios por más de 100 millones de dólares, ¿no? Wow, es un número importantísimo. Sí, y todo lo que ahí se exhibe generalmente se termina vendiendo, y bueno, son todos equipos que se incorporan al Parque Productivo Nacional, ¿no? Claro. ¿Cuándo va a ser esto? La feria es del 29 de mayo al 2 de junio. Si se preacreditan por internet, no tiene costo la entrada. Si no, bueno, hay que pagar una pequeña entrada, y el horario es de 13 a 20 horas. Bien, ¿se espera presencia del exterior? Sí, desde ya, va a haber más de 300 expositores, muchos de ellos con equipos importados, y bueno, también va a haber delegaciones mostrando equipos, y también compradores del exterior que van a estar ahí visitando la feria, comprando equipos y asesorándose. Bárbaro. Muy bien, Pedro Cascales, entonces, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas y Herramientas, CARMAE. Muchísimas gracias por su atención, por haber participado en Con Otros Ojos, y que tenga una muy buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, continuamos, ya estamos transitando los últimos minutos acá en el programa, el último bloque, y hoy va a ser su debut una nueva, digamos, una adquisición, un periodista que se suma a este programa con otros ojos, un columnista de lujo, que es el señor Roberto Nebeck, quien nos va a traer todos los martes las novedades de la industria automotor, también las que tienen que ver con el comercio automotor. Le damos la bienvenida, lo saludamos por primera vez. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Un gusto de estar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Roberto, para este debut, para esta primera vez que te sumás a Con Otros Ojos, ¿de qué nos vas a hablar? Ya, fundamentalmente del dato que se conoció ayer, que es muy significativo, que es la venta de autos usados del mes de abril. Y hago este hincapié, otro día vamos a tocar temas de seguridad, de industria, de lanzamientos, pero fundamentalmente decir qué está pasando no solo con este mercado, sino que paralelo con el auto de cero kilómetro. Es decir, en el mes de abril ha tenido una baja el mercado de autos usados del 10,73%. ¿Eso interanual? Exactamente, es decir, se han vendido 120.000 unidades, es decir, contra 134.000 del año 2011. Hace mucho que no se registraba una baja tan significativa, ¿no? Interanual. No, es decir, generalmente sí, es un mercado que desde enero subió y bajó, pero una baja de estas características para nada. Si claro. Nosotros lo asociamos con el mes de marzo, la baja es mucho mayor, yo te diría el doble, es el 22,60%. Es decir, en marzo se vendieron 155.000 unidades contra 120.000 de abril. Lo que sí se mantiene es los primeros 4 meses del año en el interanual, es decir, prácticamente, como se llama, no hay diferencias con respecto al año 2011, es decir, se comercializaron 154.426 unidades. Y estamos hablando de un año récord, el 2011, ¿no? Para la historia absoluta del comercio automotor. No, es decir, Veníamos de récord histórico, tras récord histórico, claro, del año 2010, pero el último año fue este. Era indudable decir que la desaceleración era previsible. Uh-huh. No, de esta manera, ¿qué lectura podemos hacer así rápida? Dime. Primero, la gente paró la compra. ¿Esto asusta o preocupa? Yo te diría que preocupa. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Pese a que esta película ya la vimos, lo preocupante es que la gente no la alcanza para vivir. Y cuando vos, los empresarios, te agarran y te dicen, mira, hay que esperar las paritarias, con las paritarias del 20-25% que se están peleando, eso le da la posibilidad a la gente de meterse una cuota. No, ese 20-25% la gente lo necesita para vivir. Uh-huh. Es decir, y sobre todo como se llama cuando se habla, es decir, de financiación, este es el único país, Leandro, es decir, que no existe la financiación. Te doy un dato, se vendieron 850.000 autos cero kilómetro en el año 2011, uh-huh, y 1.800.000 autos usados. Sí. Solamente el 25% se vendió financiado de toda esta torta. Ajá. ¿Qué está pasando? Es decir, las tasas que se ofrecen en un país que no es como el de Argentina. Y se pone que me digan, la plata vale el doble, las turbulencias que hay en el mercado y demás. Lo único que vos tenés asegurado para comprarte es un plan de ahorro donde prácticamente, como se llama, los autos no se están moviendo, y la tasa se te va moviendo, la cuotita, en base a eso, o directamente por intermedio de la financiación financiera de las terminales, donde prácticamente, como se llama, se trabajan a tasa cero. ¿Qué pasó desde el año, desde mediados del año pasado hasta ahora? Uh-huh. Es el resurgimiento de las provincias chicas, o sea, las provincias que de alguna manera tienen diferentes commodities, ya sean las hojas, ya sean provincias petroleras o otros commodities. Claro. Mientras que hace dos años atrás el 50% de las ventas se registraban en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ahora, el 70% se manejan desde el interior del país y el 30% se maneja las ventas desde Capital y Gran Buenos Aires. Y ejemplos, buen dato. Me remito. Uh-huh. Las provincias que más crecieron en estos primeros cuatro meses ha sido, en este orden, Catamarca 15%, San Juan 13%, Santa Cruz 10%, La Rioja 10% y Chaco casi 10%. Y las provincias que menos han crecido, es Misiones, menos 7%, o sea, por debajo, uh-huh, de los primeros cuatro meses del 2011, Capital Federal menos 5%, Córdoba, gran distrito, menos 3%, Santa Fe, otro gran distrito, menos 3%, y provincia de Buenos Aires ha bajado un menos 2% con respecto al año pasado. Uh-huh. O sea, esto es un síntoma, digamos, que lo vamos a tener que sobrellevar, ahora llevan a que teníamos que esperar el primer trimestre para tener una idea de lo que va a pasar durante el año, ahora en el primer semestre, yo creo, claro, que con un poco de suerte, se podría llegar o mantener, el número del 1.800.000 del año pasado. Que no es poca cosa, ¿no? Claro, pero que también hay que ser realistas en algo. Vos vendés 1.803.000 autos, uh-huh, y registraste otro, récord histórico. Sí, es cierto. Y a lo mejor, claro, 0,5%, un 0,2% del total de las ventas. Es que ya estamos partiendo de cifras muy altas, ¿no? Exactamente. Era como, claro, que de pronto la economía venía creciendo más que las tasas chinas, y ahora de una manera, se cerró la importación. De hecho, vos tenés casi 15 autos, parados, en las aduanas, y ya no hay lugares, y están los barcos sin poder bajar, como se llaman, los autos, hay faltante de vehículos, no se entregan los autos usados porque no se retiran los autos cero kilómetros. Entonces es un combo, aparte de la situación parte económica que se está viviendo. Por último, te quiero decir, es decir, los autos más vendidos en materia de autos usados es el Volkswagen Golf Power, le sigue el Chevrolet Classic, es decir, el Peugeot 207, el Renault Sandero y la Ford EcoSport. Si nos remitimos a otras terminales o a otras marcas como Fiat, figura el Palio, en Toyota el Corolla y en Citroën el C3. Tendríamos que arrancar de precios de valor año 2011, por ejemplo el Gol Power con aire y dirección en $48,000 y terminaríamos en una EcoSport modelo 2011, con $72,000. Perfecto. O sea, esa es la franja entre 50 y 80 mil pesos en que se maneja, es decir, el segmento B, que es el coche, es decir, de entrada de gama. Buenísimo. Bien, Roberto, fantástico el panorama, clarísimo y muy completo. Nuevamente te damos la bienvenida y volveremos a encontrarnos el próximo martes y así todos los martes para estar actualizados sobre la realidad de la industria y del comercio automotor. Seguramente el martes vamos a salir charlando de la provincia de Córdoba, porque este año llamaron la guerra de las pick-up y con un importante lanzamiento que seguramente lo vamos a estar comentando en este programa. Buenísimo. Un abrazo y saludo para todos. Adiós. Bueno, nosotros también nos despedimos, decimos hasta el próximo martes. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Mariana, nos encontramos el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, AISA, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco Nación, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. AFSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.